Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, monogamia o adulterio. La gran mayoría de pastores deben admitir que hoy es virtualmente imposible pretender que una iglesia siga las pautas establecidas en el Nuevo Testamento. Me refiero especialmente en lo concerniente a la infidelidad, divorcio, concubinato, nuevas nupcias y cosas parecidas. Vamos a tratar de mirar una vez más en las páginas de la Biblia para nuestra propia iglesia. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a este problema? Veremos en primer lugar lo que Dios enseña en cuanto al matrimonio, sobre todo en el Antiguo Testamento. Luego avanzaremos hasta el Nuevo Testamento para escuchar a Jesús, a los apóstoles, a fin de, en fin, todo aquello que las iglesias entonces debían saber debido al grave pecado de relaciones con, en fin, quizás en la poligamia y cosas por el estilo. Dios es el primero que instituye el matrimonio. Esto nunca olvidemos. En Génesis 2, 22 al 24 leemos: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Más adelante dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mi amigo, Dios había creado al hombre. Dios ahora creó a la mujer. Dios creó a una sola mujer porque Adán no necesitaba más que una. Dios dice que la unión matrimonial es tal que los dos llegan a ser uno. Dios dice también que la descendencia de Adán practicaría la monogamia, es decir, que el hombre dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su mujer. No se uniría a una para luego cambiar por otra, ni tendría algunas mujeres ocasionales, ni nada de eso. Todos los casados y los que planean casarse deben recordar que cualquier otra cosa, menos que la monogamia, es pecado, y es grave pecado delante de Dios. Nunca olvidemos que el mismo Dios que creó el universo, que colocó las constelaciones en su lugar, que colocó cada planeta en su lugar, que creó también nuestro planeta y colocó todo cuanto tenemos en este planeta, Él también es el maestro del matrimonio. Ahora, ¿quién comenzó con la poligamia? La primera vez que se menciona la pluralidad de esposas para un esposo es en el caso de Lamec. Ya en Génesis 4 leemos: y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces siete lo será. Génesis 2, 23 al 24. No sabemos mucho sobre el significado de estas extrañas palabras. Lo que es claro es que Lamec se dirige a sus mujeres llamadas Ada y Zila. Su nombre significa, el nombre Lamec, joven, también fuerte, hombre salvaje o conquistador. Lamec era hijo de Matusalén y padre de Noé. Sin que existiera ninguna aparente razón, de repente la Biblia menciona a un hombre que tiene dos esposas. Así, tan fácilmente la poligamia desplazó la monogamia, y desde este instante debemos trazar la línea del alejamiento de la santidad del matrimonio en su condición original. Pero hay otras advertencias en el Antiguo Testamento. Oiga esto, por ejemplo: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por esposa. Éxodo 22, 16. Notemos bien lo que este pasaje nos dice: si alguno engañare. Esta expresión significa simplemente la relación íntima entre un hombre y una mujer solteros. Ambos, por haber incurrido en fornicación, ahora deben casarse. El matrimonio es sancionado por este acto de relación íntima. el matrimonio no tiene validez hasta tanto se llega a la consumación de la intimidad sexual. A esto se refiere Pablo cuando dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. 1 Corintios 6:16. La seriedad de las relaciones íntimas va mucho más allá de las actuales costumbres de supuesta liberación sexual. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Malaquías 2, 14 al 16. Puesto que luego volveremos un poco tal vez a este pasaje, vamos a dejarlo por ahora, esperando que cada uno haya captado la seriedad de estas palabras de protesta de parte de Dios para su pueblo. Pero la infidelidad o el adulterio no es solamente el divorcio, lo es también el más común y reconocido como adulterio. Salomón habla mucho sobre este asunto, tanto de la fornicación como del adulterio. Por ejemplo, escuche estas palabras. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas, sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Proverbios 6, 23 al 33. El escritor sagrado describe aquí un caso de adulterio. Es un caso donde un hombre se envuelve sexualmente con otra mujer casada o no. Sobre esto, la ley mosaica decía, además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Levítico 18, 20. Y luego dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Levítico 20, 10. El ojo del adúltero está aguardando la noche diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Job 24, 15. Se da cuenta cómo la Biblia sigue una y otra vez advirtiéndonos de este grave pecado. Un adúltero se convierte también en polígamo, porque tiene más de una mujer, y además ha tomado, aunque no viva con ella, la mujer de su prójimo. Dios también dijo en cuanto a la poligamia, ni tomará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe. Deuteronomio 17, 17. El adulterio y la fornicación son primos hermanos. En ambos casos hay sexo pervertido, prohibido, infidelidad, corrupción. En ambos casos hay pecado que pervierte la santidad del matrimonio. En ambos casos las consecuencias son nefastas y muchas veces quedan secuelas irreparables. En ambos casos hay terceros involucrados en el problema. En ambos casos el placer es solo aparente, porque satisface el aspecto animal, pero destruye y arruina el aspecto espiritual y emocional. El escritor de Proverbios, después de hablar del adulterio, en el capítulo 6 de Proverbios, continúa con otro pecado, el primo hermano del adulterio, la fornicación, en el capítulo 7. Después de hablar de los casados, habla a los solteros, hombres y mujeres por igual. Oiga esto en Proverbios 7, 6 al 23. Porque miraba yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mi voto. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillos de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Proverbios 7, 6 al 23. En el presente caso tenemos una mezcla de fornicación y adulterio, pero el resultado es el mismo, la poligamia. El joven es, según esta historia, soltero, pero la mujer es casada y aprovecha la ausencia del esposo. Notemos algunos aspectos de este cuadro. El joven que concurre a los burdeles y es sexualmente activo, siendo soltero, es un simple y falto de entendimiento. La cita parece que había sido concertada porque ella también había salido a su encuentro. Estos tratos se hacen al amparo de la oscuridad de la noche. Por parte de la mujer existe una práctica de cumplir con algunas demandas religiosas, porque ella dice que había pagado sus votos, a Dios desde luego, de manera que estaba ya en condiciones de pecar, acumular una nueva cuenta porque la anterior había sido ya saldada por completo. ¿Se da cuenta lo que la religión enseña? Las palabras de la mujer infiel debilitaron cualquier resistencia que hubiera ofrecido el joven. Su primer error estaba en la mente. Se permitió la posibilidad de salir en busca de aventuras. Salomón dice que cuando el joven aceptó la invitación de esta mujer, fue tras ella como el buey al matadero, o como el necio a la prisión para ser azotado, o como el pájaro que queriendo alimentarse se lanza tras los granos, que no son otra cosa que una trampa para su vida. Escuchemos lo que el escritor sagrado aconseja ante estas tentaciones. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Proverbios 7, 24 al 27. Mi amigo Satanás presenta la amargura de la secuela de la sífilis y la gonorrea en paquetes muy atractivos. Una hermosa e irresistible dama, con una invitación incondicional. Satanás no muestra el SIDA en la figura de un joven o una dama en la flor de la vida sufriendo espantosos malestares y reducidos a un esqueleto en plena juventud. Satanás nunca le ofrece el verdadero producto de la fornicación y del adulterio a un caballero que, debido a esta aventura, nunca en toda su vida pudo verdaderamente amar a una mujer, a su esposa. Nuestra sociedad actual pervertida y sexómana no ofrece mucha resistencia para la generación joven. Los anfitriones de los programas de televisión hoy en día disfrutan abordando temas de los más bajos y perversos, haciéndonos pensar que esa es la vida de la que todos disfrutan. Busque usted un programa donde se enseñe en términos inequívocos lo que debe ser una familia cristiana, donde los esposos se amen, se regalen una mutua fidelidad, cuota de fidelidad y comprensión, donde los jóvenes imitan a sus padres en sus propias vidas, teniendo a Dios, temiéndole y siguiendo sus enseñanzas. Tal programa no existe, porque la sociedad exige hoy tres cosas: circo, sexo y pan. Los historiadores nos dicen que en esto Estados Unidos se parece tanto al Imperio Romano antes de su caída, que es imposible que este imperio, el actual, se mantenga por mucho tiempo. Lo más importante hoy es deportes, sexo, diversiones, ocultismo, dinero en abundancia y poder. Aquí conviene citar al apóstol Pablo. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como en ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 1, 26 al 28. Es bueno que los cristianos también sepan y recuerden siempre las siguientes palabras: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, 8. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 y 10. Pero, ¿qué es monogamia? Bueno, la Real Academia Española define así el término monogamia o monógamo: casado con una sola mujer a la vez, o casado con un solo hombre a la vez, que se ha casado una sola vez, dice luego. Y la poligamia, casado simultáneamente con varias mujeres, hablando de un hombre. Se dice a veces de una mujer casada con varios hombres, pero en este caso se debe decir poliandra. Así que él es polígamo y ella es poliandra. Pero hay aquí un problema en cuanto a la definición de este término. No se trata solamente de estar casado o casada simultáneamente con más de uno a la vez, o con más de una. Se trata de algo mucho más serio, si se tiene en cuenta la definición bíblica de la monogamia. ¿Por qué Dios es tan riguroso en lo tocante a matrimonio? ¿Se preguntó alguna vez? En algunas culturas, especialmente en el Medio Oriente, la ley permite, o por lo menos permitía, que el hombre tenga tantas esposas cuantas puede mantener. ¿Por qué entonces la Biblia exige que el matrimonio sea siempre monógamo? Y además Jesús y los apóstoles dieron tanta importancia a este asunto. Quiero plantear algunas razones por qué el matrimonio debe ser siempre monógamo. Primero, por razones afectivas. ¿Puede un hombre amar de todo corazón a más de una mujer al mismo tiempo? ¿Puede una mujer entregarse totalmente al mismo tiempo a más de un hombre al mismo tiempo? Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Lucas 16, 13. Estamos formados de tal manera que solamente podemos amar a una persona al mismo tiempo, con amor marital. Así como no podemos amar a Dios de todo nuestro corazón y al mismo tiempo servir a los ídolos, así tampoco podemos amar a nuestro cónyuge y al mismo tiempo tener a alguien más en igualdad de derechos, intimidad y relaciones. Segundo, por las rivalidades. Esta es la segunda razón. Es un hecho que habrá celos, acusaciones, preferencias, parcialidades, etc. Es completamente claro que un hombre que se casa con más de una mujer tendrá a una preferida y las demás ocuparán un lugar secundario. Esto despertará toda clase de luchas, convirtiendo el matrimonio en un verdadero infierno para todos, aun en el caso de los mejores hombres. Recuerda el caso del Cana y su esposa Ana y Penina eran esposas, dos eran. Oiga lo que la Biblia dice sobre esto, este trío, un esposo y dos esposas. Hubo un varón de Ramataim, de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba el Cana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de la una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Más adelante dice, y su rival la enojaba, es decir, Penina a Ana, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Primer libro de Samuel 1, 1, 2 y 6. Siempre habrá preferencias. Una esposa será más elegante que la otra, o mejor educada, o más alta, o más baja, o más gorda, o más flaca, o tendrá cierto color de ojos, color de la piel, su voz, y tantas otras cosas que hará que el esposo prefiera a una sobre la otra. Es un infierno vivir así para la mujer menospreciada, pero también es poco agradable para la mujer querida y para el mismo esposo. Note que estamos tocando casos de hombres con un sitial especial delante de Dios. ¿Qué nos sucederá en parejas polígamas carentes totalmente de vida espiritual? Otro ejemplo es Jacob y sus dos esposas, Lea y Raquel. Y la amó también más y que a Lea, dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Génesis 29, 30 y 31 y 2. Hay envidia, hay enojos, hay disgustos, hay parcialidad, hay preferencias, hay desprecio y hay demandas imposibles de satisfacer. Dios sabía muy bien que esto sucedería, pero Él permitió que, en muchos casos, en el Antiguo Testamento, muchos hombres tuvieran más de una mujer para convencer a los hombres, a las futuras generaciones, que lo que parece solución es destrucción. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, dice en Romanos 15:4. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10:11. En tercer lugar, para que el hombre no se desvíe de Dios. Dice en Deuteronomio 17:17, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Dios no dice que el rey no debía tomar mujeres extranjeras, sino que aun cuando un rey en Israel menospreciaba la monogamia, corría serio peligro de desviarse de Dios, porque la costumbre de la poligamia siempre ha sido una costumbre pagana, ya que Dios santificó el matrimonio indisoluble. Un hombre que es capaz de oponerse a este principio es capaz de cualquier otra cosa como el adulterio, la poligamia, sin considerar las consecuencias que ello podría acarrear. El muro de contención es la convicción firme de que lo instituido por Dios es y debe ser inviolable. Cuando David se permitió la poligamia, no le costó mucho para matar a un hombre inocente, Urías Heteo, solo para tomar por esposa a la que ya era casada. De Salomón dice la Biblia, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Primer libro de Reyes 11:3. Bueno, aquí tenemos algo interesante. Una figura. el hombre más sabio que jamás haya existido, pero para desviarlo de Dios necesitaba solamente una cosa, olvidar la ley estricta de la monogamia. Una vez que Salomón se permitió la pluralidad de esposas, el próximo paso fue tomar mujeres paganas también. Otra cosa, en cuarto lugar, la santidad del matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13, 4. Esta declaración bíblica es muy fuerte. Lo que se nos dice aquí es que el matrimonio debe conservar su condición original, la santidad en la monogamia. También dice aquí que a los fornicarios y a los adúlteros Dios los va a juzgar. ¿Por qué dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios? ¿Quiénes son estos fornicarios? En primer lugar, la iglesia no puede hacer mucho con el pecado de las bajas pasiones y la rebelión en este punto. Por eso, aquellos cristianos que no consideran en serio este asunto, también se exponen al juicio de Dios. Dios dice que Él mismo tomará carta de cada caso. Cada caso de fornicación y adulterio tendrá que serle presentado. Todo pastor sabe que es virtualmente imposible convencer a un hombre o a una mujer que no deben comprometerse por su situación de ya casados o porque su potencial pareja está comprometida en matrimonio o directamente casada. Dios dice, yo me encargaré de este particular pecado. Si queremos saber cómo Jesús define el adulterio y la fornicación en este contexto de matrimonio, consultemos de nuevo la Biblia. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. Mateo 19, 9 y 10. Es muy fácil caer en este tipo de adulterio y exponerse así para ser juzgados en la presencia del Señor. Esto es algo que muchas veces ni la iglesia ni el pastor pueden impedir. Hablando Pablo sobre las viudas, dice algo que viene al caso. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha practicado toda buena obra, pero viuda más joven no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. 1 Timoteo 5, 6 al 12. ¿En qué consiste la relación contra o la rebelión contra Cristo? En que esta mujer ignora voluntariamente lo que él dice sobre el matrimonio, cuando dice, mas yo os digo, en Mateo 19, 9. ¿En qué condenación incurren estas mujeres? Su relación con el hombre se llama adulterio. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.